Bueno, acá en el centro tenemos como principal actividad el tema de las esterilizaciones, tanto caninos como felinos, machos y hembras. Aparte se hacen vacunaciones antirrábicas, sobre todo por el hecho de que los animales necesitan sí o sí la vacuna antirrábica como requisito para ser esterilizados. Ahora, el tema de la castración. Uno pide el turno, se acerca a la oficina, ¿y en cuánto se le dan? El sistema que estamos usando es, una vez que viene con el certificado y los 200 pesos que sale la esterilización, el turno incluso tenemos para el día siguiente, por el momento, porque no... Está tranquilo. Bueno. Claro, está tranquilo la demanda. Estos días de lluvia por ahí nos ayudan, y bueno... se puede elegir el día, también hay turnos a la mañana y a la tarde, cosa que quede más cómodo para el dueño. Y eso es todo, o sea, se dan todas las indicaciones en el momento de retirar el turno y después se da una charla antes de la cirugía de todos los cuidados postoperatorios. ¿Qué requisito tiene que traer el ama de casa para que pueda vacunar a los animales? Para vacunar, simplemente traer el animal. Se lo vacuna, se le realiza el certificado, con ese mismo certificado después va a venir a solicitar el turno. Lo que sí hay requisitos para la cirugía, para eso tiene que ser un animal que el rango horario de edad, perdón, es desde los 6 meses hasta los 8 años, ¿sí? Que ese es el rango más seguro para realizar una intervención quirúrgica. Y después estamos pidiendo que, bueno, en el caso de las hembras, no estén ni en celo ni preñadas, que también favorece que no sea una cirugía mucho más tranquila. Y después nada más, el animal tiene que estar sano, obviamente. Incluso si quieren, se pueden acercar por alguna duda y preguntarnos. Es una cirugía bastante simple. ¿En 10 minutos? Sí, si bien el tiempo de la cirugía en sí es entre 10 y 15 minutos, tarda más entre que lo preparamos al animal hasta que sale que la cirugía en sí. Ahora, doctor, los horarios están para la atención, para que aquel vecino de 18 de noviembre, Barrio Kennedy, Pan 3, San Francisco, San José, Santa Rosa, puedan venir a hacer la consulta. Sí, para sacar turnos es a partir de las 7 de la mañana hasta la 1 y a partir de las 2 de la tarde hasta las 3 y media. ¿Sí? Incluso hasta las 4 a veces nos estiramos. ¿Cuánto personal está trabajando con usted? Bueno, es variable, hay épocas en las que tenemos más que otro, pero nosotros tenemos 4 veterinarios a la mañana, entre los que me incluyo. Hay 2 veterinarios a la tarde y después, bueno, está entre el personal de limpieza y ayudantes, la verdad que son varios. Lindas las instalaciones. Desde la inauguración de este centro modelo de zoonosis, ¿cuántas prácticas de castración se han realizado ya? El número creo que ya perdí la cuenta, pero la verdad que se viene trabajando bastante bien, sobre todo con la gente del barrio. Claro, acá hay Kennedy, que son los 2 puntos fuertes de la cantidad de turnos que tenemos. Pero sí vienen de otros barrios, incluso cuando en el edificio 4 de junio no tienen turno, vienen para acá. Ha venido incluso gente de Alto Comedero. Y bueno, y acá se tiene como norma trabajar como los mejores quirófanos veterinarios, con equipo muy avanzado. Entonces, es la verdad que un muy lindo lugar y lo hacemos de la forma más segura que se puede.